Bienvenidos a este lunes festivo. Hoy de nuevo los estamos acompañando con otro de nuestros especiales X. Gracias por su compañía. Y bueno, aquí estamos, Tefa, Lu y yo, para acompañarlos en este recorrido por una selección bien especial que hemos hecho de canciones que nos cuentan su historia. Detrás de cada canción, de cada buen éxito, pues siempre habrá un trabajo bastante arduo por parte de los artistas, de los intérpretes, de los productores, de los escritores de la misma canción. Y muchas veces, pues no conocemos toda la historia que hay detrás de quizá muchos de nuestros éxitos favoritos. Y eso es lo que vamos a conocer hoy, ¿verdad? Sí, señor. Hoy vamos a disfrutar de una selección musical maravillosa. Y como lo acaba de decir usted, vamos a estarles contando cómo se escriben esas canciones o qué historias son las que producen todos esos sentimientos para escribir esas canciones. Así que, bienvenidos. Recuerden que ustedes tienen habilitadas las redes sociales de la X para que nos hagan saber que están conectados en este lunes festivo con nosotros. Pueden escribirnos a través de WhatsApp en el 318-860-9616. Pueden hacerlo también a través de nuestra cuenta de Twitter, la X Cali Oficial. Y por allí pueden utilizar el numeral especiales X para que nos cuenten que están conectados con nosotros a esta hora. Muy bien, vamos a comenzar con una de mis favoritas de favoritas. Este es un clasicazo que pues tuvo, digamos, una historia bastante particular porque no fue una canción exitosa. Inmediatamente se lanzó a capela, totalmente se grabó inicialmente esta canción y no fue muy exitosa. La canción habla acerca de un hecho histórico, la muerte de un actor que en extrañas circunstancias en su propia casa en Los Ángeles murió un 18 de noviembre de 1981. Estamos hablando del actor norteamericano William Holden, que tuvo un accidente en su propia casa. Bueno, las sospechas iniciales apuntaban a un suicidio, pero un día después los médicos aseguraron que la causa fue una mala racha de eventos negativos inesperados. Ay, Dios. Que ocurrieron en su propia casa. Como en las películas. Sí, no, mezcló alcohol con un accidente tonto que tuvo en su casa. El señor, de 63 años, con una cantidad de películas muy exitosas en su haber, tropezó con su propia alfombra con tan mala suerte que tenía tragos en su cabeza, se cayó, se dio un golpe con la mesa de noche y su vida terminó allí, en la sala de su casa. Cuando la policía lo encontró finalmente, pues se encontró, ya habían pasado 3 o 4 días, ya se imaginan cómo estaría escena terrible. La escena y su cuerpo. Bueno, esto impactó muchísimo el mundo del cine en ese entonces. Al año siguiente, la Academia de los Oscar le concedió un galardón honorífico por esta trayectoria. Y tiempo después, una muy joven, Susan Vega, una artista que apenas estaba arrancando en el mundo de la música, pues de manera así como muy desprevenida, en la letra de su canción Tom's Dinner de 1981, pues contaba un poquito el suceso. La cantante hablaba allí en la canción, como les digo, a capela, pues que se tomaba un café en un restaurante, que miraba a los clientes, que escuchaba las campanas de una iglesia, que consultaba el periódico y que ahí en el periódico se topaba con la muerte de William Holden, refiriéndose a él como un actor que murió mientras se emborrachaba, del que yo no había escuchado hablar antes. Eso hizo parte de la letra y eso la convirtió en una letra bastante particular y especial. Como les digo, la canción no fue muy exitosa en un inicio, pero después vendría un remix de la agrupación DNA hacia 1990. Resulta que ellos tomaron la voz de Susan Vega e hicieron la música. Inicialmente no le informaron a Susan que iban a utilizar su voz. Esto pues causó un pleito inicial, pero la disquera actuó de manera muy inteligente, compró el remix de esta canción, lo metió en un compilado de hits en ese año, una compilación de versiones realizadas por artistas como R.E.M., como DNA, la propia Susan Vega, de esta canción, y se convirtió en todo un hit que es el que conocemos hoy en día. Esa es un poco la historia de Tom's Dinner, que es la canción con la que abrimos este especial. La historia detrás de las canciones, muchas de ellas sus favoritas en este especial a través de la X96.5, otro de nuestros especiales X en festivo. Somebody coming in. she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning, as I'm listening to the bells of the cathedral, I am thinking of your voice. Estamos acompañándolos en esta nueva edición de Especiales X, invitándolos a que se queden con nosotros. Quédense en sintonía porque les tenemos muchas historias más detrás de esas canciones que ustedes tanto han amado y que muchas veces desconocen cuál es la procedencia de las letras o por qué fueron escritas, qué pasó durante la creación de estos éxitos. Y bueno, la canción que viene a continuación ocupa el puesto número 94 de las 100 mejores canciones del siglo XXI de la revista Rolling Stone. También ocupa el puesto 448 de las 1000 mejores canciones de siempre de la revista Q. Es el sencillo, o más bien la cuarta canción más exitosa del trío californiano conocido como Green Day. Se trata de Wake Me Up When September Ends. Fue escrita por el vocalista Billy Joe Armstrong y es acerca de su padre. Es una canción bastante triste y es una canción que tiene esta historia que se pone, digamos, de manifiesto cada mes de septiembre. Sí. Y justamente cuando está ocurriendo eso, cuando está llegando el final del mes, de la temporada, pues vuelve y suena con bastante fuerza esta historia triste de su compositor, ¿no? Total, sí, es muy sentida. El papá de Billy falleció de cáncer de esófago en septiembre de 1982, cuando pues el artista solo tenía 10 años. Así que en un momento él se refirió a la canción como la más autobiográfica que había escrito hasta ese momento y considerándola terapéutica, pero también una canción bastante difícil de tocar. De hecho, la canción es notable en el hecho de que no tiene relación alguna a la historia que corre en el resto del álbum al cual pertenece. Entonces nos vamos con esta segunda canción de nuestro especial del día de hoy, Wake Me Up When September Ends de Green Day. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September. Never forgets what I lost. Wake me up when September ends. We'll be right back. canción que todos hemos cantado, una canción que de pronto no conocíamos su historia triste, una canción que los invitamos también a que tuiteen a través de numeral especiales X y numeral Cali escucha la X. Yo sé que esta canción ustedes la han escuchado, es una de las canciones tal vez más representativas de una de las agrupaciones más importantes de la música en estos últimos años. Una agrupación que visitó nuestro país hace muy poco tiempo, les estoy hablando de los Guns N' Roses y la canción Don't Cry. Quiero que por favor se imaginen lo siguiente. Estamos en Los Ángeles, en los Estados Unidos. Son mediados de los 80 más o menos. Axl Rose conversa con una mujer a la salida de un legendario boliche. Es de noche, hace calor, pero algo no va como lo que pues ellos dos estaban esperando. La mujer le dice a Axl que tiene algo que contarle, pero que no lo vaya a tomar a mal. Axl retrocede, se apoya contra el capó de un coche. Él ya sabe que algo no va a ser tan chévere, que la noticia que ella le va a contar no va a ser una noticia feliz. Como y él cada empieza vez que a llorar. Le dicen a uno, tenemos que hablar. Sí. Y él empieza a llorar. La mujer solamente puede decirle a Axl en ese momento, don't cry, no llores. Ella nunca se imaginó que Axl se iba a convertir en la superestrella que se convirtió años más tarde, a inicios de los 90. Entonces lo dejó antes de ser una superestrella. Esa fue la historia, podríamos decir, que inspiró una de las canciones más icónicas de la banda. Existen varias versiones de esta canción, en especial dos. Una con la letra original que se encuentra en el disco Use Your Illusion 1, que se convierte en la cuarta canción de este álbum, y otra letra alternativa a la original, la cual se encuentra en el disco Use Your Illusion 2, convirtiéndose en la canción número 10 de este álbum. La diferencia entre una y otra, ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es? Simplemente son algunas estrofas vocales que cambió Axl, pero la canción, el resto sigue siendo lo mismo, el solo de guitarra, la velocidad, el coro. Solamente que Axl cambia algunas palabras en toda la canción. Es exactamente igual las dos versiones musicalmente, pero la letra cambia. Así que así se creó esta canción, Don't Cry, de los Guns N' Roses. Y aquí está como parte de nuestro especial. Hoy recordando las historias detrás de las canciones en otro de nuestros especiales X. Sorrow. Música de Susan Vega, música de Green Day y música de Guns N' Roses es lo que, bueno, hasta ahora hemos escuchado en este especial. Aquí estamos los tres reunidos en este festivo para acompañarlos mientras ustedes también están por allí, quizá en casita descansando, otros a lo mejor hoy, pues para muchos es un día festivo, pero no falta quien le toque como que trabajar también hoy festivo y esté sintonizado con nosotros en esta hora, ¿no? Y es el último festivo entre comillas legal que vamos a tener, porque el 8 creo que es sábado o domingo, el 25 también es sábado o domingo y el primero también es sábado o domingo, o sea, ¿así? Es el último que vamos a tener de este 2022. El 8 es jueves. Ah, entonces es el penúltimo. Ok, ténganlo en cuenta para que lo marquen ahí en su agenda. Y ese será también nuestro último especial X. Nuestros especiales X será el último el 8 de diciembre. Bueno, vamos a recordar esta que también es una canción bastante sentida, bastante triste. Eric Clapton, uno de los artistas y guitarristas más destacados del mundo de la música, pues sufrió durante muy buena parte de su vida de muchos problemas con el alcohol y con las drogas. Tuvo dos matrimonios, el segundo de ellos fue con Lori del Santo. Fue un matrimonio que pues sufrió también los embates de sus problemas mentales, emocionales y sus abusos con la droga y con el alcohol. Cuando Lori quedó en embarazo, esto no le causó como mucha gracia a Eric Clapton. Esta era una modelo italiana que pues no daba como pie con bola en esta relación que tenía con Eric Clapton, llena de muchísimos problemas. Cuando le comunica a Eric aquello de su hijo, pues él no estuvo como muy de acuerdo con hacerse cargo de un bebé porque tenía una vida pues bastante compleja con su música, su cuento de la composición. Una vida muy agitada. Exactamente, como la tiene un artista. Así es que fueron meses bastante complicados. Se alejaron incluso, apenas si se comunicaban, pero bueno, finalmente decidieron dar a luz en Londres. Ahí fue donde justamente nació Connor, el pequeño hijo de Eric Clapton. Lamentablemente su carácter, pues como les digo, en esa época era muy complicado, no entendió un poco las necesidades de un niño a tan corta edad, y cuando Connor tenía 3 años ellos se separan. Vivían en lugares distintos y por temporadas cada uno se hacía cargo del pequeño Connor. En marzo del 91 Lori y Connor van a Nueva York para pasar las Pascuas con Eric Clapton. El 19 de marzo justamente pues Eric pasea todo el día con su hijo y tienen muchísimos planes juntos, y de alguna manera, como él lo relata, en ese momento dice: ahora sí entiendo lo que significa tener un niño. Parece que ese día pues la pasaron muy bien y definitivamente sus personalidades como que se conectaron como quizá no lo habían hecho en algún tiempo antes. Ese día sería el día trágico para Connor porque ocurre un accidente inesperado en su apartamento, en el piso número 53, un día en el que estaban haciendo limpieza y uno de los ventanales estaba totalmente abierto mientras se realizaban ese tipo de actividades en el departamento. El pequeño salió del cuarto donde estaba y en sus rutinas de juego, como lo solía hacer, tratando de encontrar un lugar donde esconderse, corrió a través de este cuarto donde había este ventanal abierto y a través del ventanal corrió. Salió disparado por este piso número 53 de este rascacielos neoyorquino y, bueno, murió instantáneamente al tocar el techo del edificio continuo. A los 5 minutos, Eric Clapton llegaría al departamento y se enteraría de esta trágica situación y este accidente que cambió su vida de ahí en adelante. Al tiempo de tener que estar muy alejado de todo el mundo de la música, pues encaró finalmente su dolor, la pérdida de Connor, como mejor lo pudo hacer, y fue a través de la música. Esta canción que escuchamos a continuación, pues además fue escrita también para una cinta, la cinta de 1991, Rush. Pero también dijo Eric Clapton en algún momento que había escrito esta canción para una película, y aunque en realidad la tenía hace rato en su cabeza, no había como una verdadera razón para que existiera hasta que se puso a componer la música de la película. Dice él que es un éxito un poco ambiguo porque puede ser perfectamente tomada como una canción sobre Connor, pero que también estaba destinada a ser parte del soundtrack de esta película. Así nació Tears in Heaven, una de las canciones más sentidas de Eric Clapton, que está enmarcada por este fatal accidente en su familia. Y aquí está como parte también de nuestro especial hoy en la X96.5 con la historia detrás de las canciones. Same. must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Siendo parte de este especial, una nueva edición de Especiales X, donde amamos compartir con ustedes todas estas historias de esos éxitos que muchas veces ignoramos de dónde vienen, cómo se produjeron, cuál es la historia detrás de. Y vamos a hablar de Amy Winehouse, quien se convirtió en ese lado opuesto de lo que las personas esperaban de una artista femenina. Ella hablaba de drogas, de alcohol, de decepciones amorosas. Su voz, sus letras, su estilo musical la convirtieron en una de las artistas más importantes de la música, pero los hechos que marcaron su vida la llevaron a formar parte del trágico Club de los 27. Y bueno, su vida, si pudiéramos definirla en un disco, sería como Back to Black, ¿no? El disco lanzado en octubre del año 2006, que fue producido por Mark Ronson. Su pieza maestra, y que siempre que escuchamos hablar acerca de este álbum, pues decimos, ¿qué hubiera sido de la música de Amy después de este álbum? Porque fue un álbum, o es un álbum difícil como de superar. Sin lugar a dudas tenía con qué hacerlo y haberse superado a ella misma. misma, pero lastimosamente, pues hasta ahí llegó su producción musical. En una entrevista, Mark Ronson decía: ella escribió todos los temas del disco, salvo la canción Back to Black, que tocamos juntos. Tocamos todos los demos de este disco en solo 5 días. Y una de las canciones que destacaron de este álbum fue Rehab, un single que vendió más de 1.7 millones y logró el puesto número 9 en el ranking de Billboard, además de obtener 3 Grammy a Mejor Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Femenina. En el libro Amy, My Daughter, el padre de Amy, el señor Mitch Winehouse contó que este sencillo nació de una conversación que la cantante tuvo con Mark Ronson cuando ambos salieron a caminar. Ella conversó con él de pues aquella época que estaba en su casa, cuando todos le pedían que regresara a rehabilitación. Ella le dijo a Ronson: "You know, they tried to make me go to rehab and told them no, no, no. Sabes que intentaron llevarme a rehabilitación y les dije que no, no, no, una y otra vez". Y ahí nacería como el estribillo de esta increíble canción, ¿no? De hecho, él le dijo: "Eso suena bien. Deberías volver al estudio y convertir esa frase en una canción". Según la revista Squire, la letra de Rehab, que Amy escribió en solo 3 horas, revela que se refugió en el alcohol para olvidar a su expareja, Blake Fielder, quien pues habría metido al artista en el mundo de las drogas, además de mencionar a sus 2 inspiraciones, Ray Charles y Donny Hathaway. Amy no estaba acostumbrada a este estilo, la mayoría de las canciones que estaba escribiendo estaban basadas en acordes de jazz, pero esta canción de alguna manera funcionó. Y es todo un éxito, así que vamos a disfrutar ahora de Rehab. Ella es Amy Winehouse en Especiales X. I tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, he tried to make me go to rehab. We'll be right back. escuchábamos a Amy Winehouse con una canción maravillosa que nosotros la amamos, pero algunos de pronto no sabían el trasfondo de por qué habían creado esta canción. Es momento de que continuemos. Gracias a ustedes por estarnos escribiendo a través de nuestra cuenta de Twitter, @especialesx_CaliEscuchaLaX. Un abrazo enorme para Carolina Acosta, que se conecta con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, y para ustedes que están ahí siempre conectaditos con nosotros. Es momento de hablarles de más canciones, esas historias que conocemos o que desconocemos algunos otros. Hay una canción muy muy chévere del dúo Daft Punk llamada Giorgio Moroder, y es que él es el protagonista de esta canción, un productor increíble que trabajó de la mano de Donna Summer y de una cantidad de artistas maravillosos. Pues esta canción, según cuenta el mismo Giorgio, la grabación fue muy particular, pues el artista afirma que cuando llegó al estudio solo le dijeron que se sentara a hablar, que hablara, que contara absolutamente todas las cosas por las que había pasado a lo largo de su vida. Dice que le pareció muy divertido, muy extraño, pero que muy divertido. Él habló y habló y habló durante aproximadamente 2 horas. Él dice que no tenía ni idea de qué iban a hacer con su voz. Él pensó que iban a hacer una combinación de palabras, de teclado, de batería y de otras notas musicales, pero pues no se imaginó la magnitud de lo que los artistas estaban pensando hacer con su voz. Otra curiosidad que se da en medio de la grabación de la canción es que se usó un micrófono distinto procedente de cada década para relatar cada década de la vida de Giorgio. Es decir, si hablaban de los 60, tenían un micrófono de esa época. Si hablaban de los 70, tenían un micrófono de los 70. En total, utilizaron 3 micrófonos para esta grabación. En varias entrevistas, Giorgio también ha hablado de que le gustaba cómo suena la canción, las baterías, los arreglos, todo. Respecto a la banda, pues el artista dijo que el dúo era muy perfeccionista, que estudiaba cada sonido durante horas. Tienen a los mejores ingenieros de sonido y son absolutamente profesionales. Esto es lo que asegura Giorgio, quien también indica que esta canción que grabó Giorgio Moroder es una de las mejores mezclas de la historia a su concepto. Lo que contabas ahora de que cada una de las temáticas que contaba con relación al año o a la década a la que se estaba refiriendo es una de esas cosas que hace de esta canción algo único, o sea, una obra especial. Maestra, porque se supone entonces es un sonido diferente para cada temática. Es un sonido diferente. Y esto solamente lo notarían o lo sabrían sus fans, pero pues la mayoría de la gente no. Sí, es una canción maravillosa para que ahorita le presten mucha atención, logren de pronto identificar algunas cositas chéveres que les acabamos de contar y sigan reportándose a través del numeral Cali Escucha la X. When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because the dream was so big that I didn't see any chance, because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance, because all I really wanted to do is music, and not only play music, but compose music. At that time in Germany, in 69, 70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive in the beginning. I wanted to do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Una producción de Daft Punk, ahí estaba el genio de la música electrónica, Giorgio Moroder. ¿Usted se imagina la cara de Giorgio sentado en el estudio de grabación viendo todos sus botones sin saber qué era lo que tenía que hacer? No, pues es que tuvo que ser una experiencia increíble. Bueno, de hecho, él mismo mencionó que fue una gran experiencia en la que simplemente fue él mismo hablando durante 2 horas. Y pues quedó esta tremenda pieza que acabamos de escuchar como parte de nuestro especial